Sí, tengo una ofrenda urbana hermosa que vi hoy en Avenida Santa Fe. Iba por Avenida Santa Fe a la altura de la iglesia de Santa, Nuestra no sé. Señora de Bari, de San Nicolás de San Bari. Nicolás de San Nicolás, ahí está. Yo soy un mi mamá, una bestia. Mi mamá Santa en Fe esa que... iglesia. Santa Fe y Uruguay, por ahí. Ah, muy bien. Mi mamá en esa iglesia acude, no sé si sigue siendo, los grupos del doctor Comemillot. Ah, que se arman ahí. Hay grupos más peso, comunitarios que. O comer que se mejor. Arman. Ambas. Se dan atracones con hostias. Bien. Así que es una judía que va mucho a la iglesia, podríamos decir. Qué loco eso. Toma. Eso es una gran ofrenda. Es una ofrenda paradójica. Bueno, sí. La cuestión es que ofrenda de repente papal. Iba en el colectivo 39 y miro, llovía todo el día, ¿no? Y miro y veo pasar un señor con una bolsa de supermercado amarillita en la cabeza, cual sombrero, protegiéndose de la lluvia. Digo, mirá este loco, qué sé yo. Eso es muy normal eso. Uno atrás, con una bolsa mucho más pro, en el buen sentido de la palabra, una bolsita linda, ¿no? Así, con la, así dobladita y armadita tipo sombrerito. 20 metros más adelante, un matrimonio, una pareja, con dos chalecos armados con bolsa de consorcio.